Yo. Esta canción es dedicada para todas aquellas personas que pasan por momentos difíciles. Y también para aquellas personas que a pesar de las situaciones que los llevaron a pensar en soluciones drásticas en su vida, supieron manejarlo y salieron adelante. Espero que esto te sirva y prestes mucha atención. Con todo el cariño del mundo, esta es parte de mi historia. Como el 80% de este país, crecí en un barrio pobre con un futuro gris. Futuro que vos mismo construís y destruís de la forma que sea, conforme lo que decidís. Piensa dos veces primero a qué acudís, porque mal paga el destino si mal lo escribís. Los años pasan volando cual colibrís y la vida se te va de las manos si te dormís. Quiero contarte mi vivencia si lo permitís y tal vez logre repeler un poco eso que te afligís. Yo no sé en este momento cómo te sentís, si tu vida es sombría yo puedo darle otro matiz. Lo primero es entender por qué vivís y enfocar tus prioridades, así te desoprimís. Debes entender que no hay batalla sin cicatriz, tampoco todas se ganan, pero no dejes de ser feliz. Al fin y al cabo es experiencia lo que adquirís y termina siendo ganancia si así lo autodefinís. Debes graduarte como el mejor aprendiz y a la puta vida restregárselo en la nariz. Observa bien hacia dónde te dirigís, porque hay caminos que te llevan al lago de mierda y pis. En los caminos siempre hay un desliz, pero si puedes regresa y lo corregís. Yo no soy un perdedor, yo no te temo vida. Anda ven y cáusame otra herida, que así como me tiras me levantaré. No te tengo miedo, jamás me doblegaré. Yo no soy un perdedor, yo no te temo vida. Anda ven y cáusame otra herida, que así como me tiras me levantaré. Así me levantaré, jamás me doblegaré. A los 8 años mi hogar se desintegró, mamá se fue, solo quedábamos papá y yo. Como era natural, mi padre otro hogar formó. Si lo anterior me destrozó, esto me remató. Y no por la decisión que él tomó, sino por la consecuencia que esto en mí provocó. Una madrastra que mi espacio invadió y el amor de mi padre que ella me arrebató. A los 14 años de la casa me echó, pero lo que me dolió es que mi padre lo permitió, sin tener a dónde ir, tampoco dónde vivir. Un amigo y su madre en su casa me recibió, comiendo de vez en cuando, pasé la noche pensando, llorando, porque esto me sucedió. Muchas veces miré al cielo y me pregunté, perdiendo la fe, ¿por qué Dios me abandonó? Los pensamientos suicidas me acompañaban sin tener escapatoria, a veces me acorralaban. Pero sabía que yo era diferente, y aunque el corazón doliera, mi mente era más fuerte. Otro joven en mi lugar se echa a la perdición. Alcohol, droga, violencia nunca fueron mi opción. Y es que la música también fue mi salvación, pues mantuve mi mente ocupada con este don. Yo no soy un perdedor, yo no te temo vida. Anda ven y cáusame otra herida, que así como me tiras me levantaré. No te tengo miedo, jamás me doblegaré. Yo no soy un perdedor, yo no te temo vida. Anda ven y cáusame otra herida, que así como me tiras me levantaré. Así me levantaré, jamás me doblegaré. Seguí adelante con pocas oportunidades, y gracias a que supe escoger mis amistades, luché contra cualquier clase de adversidades, y como pude logré suplir mis necesidades. Me abrí camino por la vida sin tener comodidades, y aunque fue duro por las desigualdades, gracias a eso supe de mis capacidades en medio de un mar de debilidades. Tuve trabajos que ustedes ni se imaginan y los presumo como trofeos en una vitrina, porque en su momento me vistieron y alimentaron 300 a la semana. No saben cómo ayudaron, así como tú te sientes. Yo también me sentí, me derrumbé mil veces, pero me reconstruí. Mírame, estoy aquí frente a ti, porque a pesar de todo, sobreviví. Sobreviví. Sobreviví. Sobreviví. Sobreviví. Sobreviví. Sobreviví. Sobreviví. Sobreviví. La vida nunca dejará de darnos batalla. Pero dime, ¿de qué estás hecho tú? Debes entender que tampoco nos da ventaja pero somos guerreros por naturaleza. Lyrical Over.